detesto el amor que me dabas, lo detesto con el corazón. Mi pasión se tornó en repugnancia, sé que lo hago con mucha razón. Si acostumbras gozarte a los hombres, tu antifaz conmigo se estrelló. Voy a borrar de ti hasta tu nombre, mi cariño hasta hoy te duró. Reconozco cuánto te quería, pero esto no se queda así. Despegala y quédate tranquila, que hasta hoy también supe de ti. Despegala y quédate tranquila, que hasta hoy también supe de ti. Dije que no perdonaba el descaro de un mal proceder, y que el día que tú me fallaras no admitía ni volverte a ver. Si acostumbras gozarte a los hombres, tu antifaz conmigo se estrelló. Voy a borrar de ti hasta tu nombre, mi cariño hasta hoy te duró. Reconozco cuánto te quería, pero esto no se queda así. Despegala y quédate tranquila, que hasta hoy también supe de ti. Despegala y quédate tranquila, y hasta hoy también supe de ti.